Ailén, buen día, buen año, ¿cómo estás? Hola, buen día, Enzo, buen año para todos. Igualmente, contame cómo se preparan para el domingo. Bien, la verdad que muy bien. Hoy justamente es día de repartir los números. Nosotras, antes de cada feria, por supuesto, tenemos una organización de varios días y durante el día de hoy y mañana estamos entregando los números de las ubicaciones. Ya hay unas 140, 150 confirmadas para este domingo, así que estamos trabajando muchísimo para lo que va a ser la primer feria del año, que, como bien decías vos, es especial carnaval. ¿Tiene alguna particularidad, por supuesto, al margen de la fecha, que es especial desde ya, pero guarda alguna otra sorpresa que se pueda dar a conocer públicamente? No, bueno, justamente como al ser especial carnaval va a haber una batucada, se llaman los Reyes del Ritmo, son de acá del casco urbano de Cañuelas, y bueno, por supuesto, lo que se viene haciendo, el trabajo que se viene haciendo siempre con las expositoras, como un detalle más para agregar para esta jornada, se va a estar realizando una colecta de útiles, que se viene haciendo ya durante la semana, pero también para que colaboren las feriantes y todo el público que se acerca, se va a estar haciendo ahí mismo la colecta y una rifa para poder comprar mochilas para los nenes de diferentes barrios, del barrio La Unión, del barrio Libertad, de Villa Adriana. Eso por un lado. Y bueno, después lo de siempre, las feriantes, y bueno, en esta ocasión especial vamos a estar con un poco más de música, con la batucada. Bien, ¿y qué proyectas para el año? ¿O qué proyectan para el año como grupo? Digo, en relación a la feria, entre otras cosas, ¿no? No, en relación a la feria, bueno, la idea es seguir organizando para que siga saliendo cada vez mejor. Nuestra idea siempre es hacer un encuentro al mes con el objetivo de siempre, que es visibilizar el trabajo de todas las mujeres, principalmente el de Cañuelas, que vienen haciendo desde su hogar y ofreciendo su trabajo casa por casa. Generar un buen ámbito para que ellas puedan ofrecer su producto, incrementar sus ingresos, teniendo en cuenta que más del 65% tiene otro trabajo aparte de este emprendimiento, y bueno, eso indica claramente que necesitan llegar a fin de mes con otra salida laboral. Así que la idea es organizarlo cada vez mejor para que tengan un buen espacio, un buen lugar para encontrarse y ofrecer sus productos. Eso por un lado. Y después, bueno, la idea de siempre, que es hacer un encuentro por mes, y por supuesto estos especiales que hacemos para doblar la apuesta, para hacer dos veces al mes. ¿A qué hora arrancan? Este domingo a las 5 de la tarde. ¿Desde las 17? Desde las 17 de la tarde. Bien, al margen de que un rato antes ya se estará poniendo todo en funcionamiento. Sí, por supuesto, nosotros desde las 2 de la tarde estamos quienes organizamos, marcando los lugares, poniendo los números. Lleva tiempo armar todos los espacios de cada una para que todas tengan un lugar más ordenado. Y después, cerca de las 3 de la tarde, ya están llegando ellas para ubicarse y armar sus stands. Gracias por el tiempo y que ande todo bien el domingo. Gracias a ustedes.